Ok, JL, The Big J, con Z Producciones. Deja que todo fluya. Se pelea con su novio y sale a bailar. No le importa lo que le digan los demás. Ella solo quiere estar con sus amigas. No necesita ningún bobo que la deprima. Se pelea con su novio y sale a bailar. No le importa lo que le digan los demás. Ella solo quiere estar con sus amigas. No necesita ningún bobo que la deprima. Me escribe en el DM, me quiere ver otra vez. No se puede olvidar de todo lo que hicimos en el hotel hasta el amanecer. Ahora soy su bebé, al que ella llama cuando quiere pasarla bien. Lo hacemos lento, a cada momento se detiene el tiempo. Cúrate tus sentimientos, no dejes que nada te influya. Mejor deja que todo fluya, hace poco déjalo y disfruta. La vida es solo una, brilla en la pista. Todos quieren conquistarla, no hay nadie que se le resista. Ni que la comparen cuando baila, se mueve como Shakira. Quiero ser su pique para amarla, me hipnotiza, me pierdo en su mirada. Se pelea con su novio y sale a bailar. No le importa lo que le digan los demás. Ella solo quiere estar con sus amigas. No necesita ningún bobo que la deprima. Personalidad al 100, cinturita 10 y movimientos de cadera que solo ella sabe hacer. Me enamoré de esa mujer, me tiene loco, ya no sé ni qué hacer. Camina como modelo, capta la atención del mundo entero. Cuando la ve nunca creería que esa nena perrea hasta el suelo. No le hace falta dinero, tiene su auto y su propio sueldo. Solo quiere alguien que la quiera y la valore, no que la utilice como un juego. Le gusta el bailoteo, le gusta el alcohol, le gusta que la agarre del pelo. En mi habitación te quieres olvidar del otro perdedor. Mami, sabes que soy la mejor opción. Se pelea con su novio y sale a bailar. No le importa lo que le digan los demás. Ella solo quiere estar con sus amigas. No necesita ningún bobo que la deprima. Necesita nadie que te deprima, nadie que apague esa luz. Brilla, brilla como las estrellas. JL, The Big J, con Z Producciones.